Otra noticia que encontramos en el día de hoy es con la marca Nike y Vanessa Bryant, la viuda de Kobe Bryant, porque se pone fin a la conexión entre Kobe Bryant y la marca Nike. Y es que Vanessa Bryant insinuó en una polémica ruptura con Nike en un comunicado tras la noticia de los herederos de Kobe Bryant y que eligieron no renovar su asociación con la marca. Ya Vanessa, en meses anteriores, había reportado su desánimo con Nike por la falta de productos después de su jubilación y muerte, incluida, entre otros, la falta de zapatillas de deporte en tallas para niños. Vanessa también se había desahogado anteriormente por la falta de la referencia Kobe 6 Pro True, el Grinch, que se había lanzado en Nochebuena y que se había agotado de inmediato en una publicación que había hecho en Instagram el año pasado. También ella había advertido que se había acercado a Nike para mejorar la situación y que los zapatos estuvieran disponibles. Las fuentes le dijeron a ESPN que la renovación del contrato ofrecido por el patrimonio de Kobe Bryant no estaba a la altura de los estándares que se establecieron con todos los acuerdos de por vida que recibieron jugadores como Michael Jordan y LeBron James. Así que por ahora se finaliza el trato entre la familia de Kobe Bryant y la marca Nike. DJ Khaled anuncia una colaboración muy reciente y es que ha logrado las voces de Roddy Ricch para su nuevo álbum. Dice, entre otros, en un comunicado, abro comillas, las voces de Roddy Ricch están de moda. Cierro comillas, no hay energía como la de DJ Khaled. El productor ganador de premio Grammy se está preparando para lo que considera otro álbum clásico con las voces de Roddy Ricch en su próximo álbum. Esta sería la primera colaboración entre dos ganadores del Grammy, quienes comparten sus premios con el fallecido gran Nip Hopsell. Roddy Ricch ganó sus premios por Rock in the Middle, mientras que Khaled ganó su premio por Higher. DJ Khaled también publicó recientemente una foto con su colaborador habitual Lil Wayne, y la publicación lleva a muchos a creer que Weezy hará su enésima aparición en un álbum de Khaled. Cada colaboración se suma a los recuerdos. Y en otras noticias, Puff Daddy rompe el silencio sobre la muerte de Black Rob. Tras la noticia de la muerte del ex rapero de Bad Boy Records, Black Rob, el pasado fin de semana, Diddy rompió su silencio sobre la pérdida del rimador de Harlem, New York. El domingo 18 de abril, Diddy compartió una imagen retrospectiva de él y Black Rob, nacido como Robert Rhodes, quien tiene un título que dice Descansa en el poder, Rey de Black Rob. Mientras escucho tus discos hoy, hay una cosa que todos ellos tienen en común. Has hecho que millones de personas en todo el mundo se sientan bien y bailen. Eres único. Dios te bendiga. Amor, te extrañaremos de verdad. Ese fue el mensaje que compartió Puff Daddy recientemente. Black Rob, conocido por su exitosa canción del año 2000, Wow, murió a la edad de 52 años el pasado sábado 17 de abril, según un informe de New York Times. Durante el fin de semana antes de su fallecimiento, Rob sufrió una serie de dolencias que incluían diabetes, lupus, insuficiencia renal y varios accidentes cerebrovasculares. Murió en el Grady Memorial Hospital de Atlanta. Black Rob había tenido problemas de salud en el pasado antes de su muerte. En el 2013 sufrió un derrame cerebral mientras dormía y luego sufrió problemas relacionados con el derrame cerebral. Su último álbum, Genuine Article, salió en el año 2015. Y mandamos ese mensaje de descansa en paz, Black Rob, desde aquí, desde Garullas for Life. Estas fueron las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento del hip hop y el R&B. Para Garullas for Life, soy Nicky DJ desde Valencia, España. Un abrazo. Peace. Y'all get ready to put y'all up on something, man. Yo, when you see something ill, you know what I mean? That shit is woke. Anything ill you see is woke. Nigga have a big six at the curb, that's woke. Especially if he got the fully equipped kit on it, it's woke. Like, you know what I mean? Like, yo, I had this bad bitch in town, she was woke. Had me fucked up in the head, I mean, woke. Bought the bitch diamonds and pearls, I mean, woke. Should've seen them shit shining on the wrist. Whoa. Now money ain't a problem, see my dough is like, whoa. Pulled out my bankroll on y'all niggas like, whoa. Lost the boots, went from 2/10 like, whoa. Faggot wanna peep my blueprints, I'm like, whoa. Had to hit the brakes on y'all niggas like, whoa. Niggas getting both on my block like, whoa. Coming home within a half an hour like, whoa. Running like they had the manpower like, whoa. More or less, more so, I rip the torso, I live the fast life. Come through in the ball slow like, whoa. My niggas like dough, like dro, nitro, my flow, nice clothes like, whoa. Ease pain with cocaine like, whoa. Now I'm Doc Strange in the range like, whoa. 100 miles an hour switching lanes like whoa. Plus I'm getting brain from this chick like whoa. Finger near liquor asshole like whoa. Team floss bitches and bitches like whoa. 9-9 Jag Benz coupe like whoa. Keep them cheese lines on your blocks like whoa. Grenade through your window bitch like whoa. Love to see me do this shit like whoa. Niggas put me through this shit like whoa. So I'ma go toe to toe, blow for blow like whoa. And rip the torso, live the fast life. Come through in the ball slow like whoa. My niggas like dough, like dro, nitro, my flow, nice clothes like whoa. We bag it, then flip it like whoa. Cars we jack it, then strip it like whoa. Fully equipment, front to back like whoa. Spitting on fiends that come for crack like whoa. Asking for shorts and shit, nigga like whoa. Half on this quote, now nigga that's whoa. Flow so properly, you'll see I'm whoa. Ain't no stopping me, I'm deep like whoa. Guns be popping, B, we creep like whoa. Hear my name in these streets, it's like whoa. Must I pound the concrete like whoa. Fill his bitch ass, head to feet like whoa. Your man ain't whoa. The judge ain't whoa. COs ain't whoa. POs ain't whoa. Play yourself, I get the G.I. Joe. D.I.C. K. Riders ain't whoa. I rip your torso, live the fast life. Come through in the ball slow like whoa. My niggas like dough, like dro, nitro, my flow, nice clothes like whoa. Niggas getting money in VA is whoa. Honey's looking right in ATL is whoa. Niggas pimping hoes in Chi-Town is whoa. Bitches taking paper in LA is whoa. Niggas stacking dough in DC is whoa. Beyond DR, hold me down like whoa. Ballers in Detroit, hold me down like whoa. Niggas in New Orleans getting money is whoa. Boston and Jersey motherfuckers is whoa. Florida niggas and Philly niggas is whoa. Tampa and Texas, Cleveland is whoa. Memphis and Little Rock, my niggas is whoa. Panama niggas, they hold me down like whoa. My New York peoples, they hold me down like whoa. Bad boy nigga, what is wrong, we whoa. Alumni bitches, what is wrong, we whoa. And CSC, motherfuckers is whoa. My nigga fuck wild, what is wrong, he whoa. That's the story go. Whoever I forgot on this shit is whoa. Oh man, whoa.